la obra esta que yo escribí acá, ella justamente plantea de manera muy interesante y gráficamente, no gráficamente porque está haciendo dibujitos, sino gráficamente porque desarrolla un tema y lo ejemplifica, el problema de la verdad. Yo estaba leyendo un trabajo muy complicado, del cual extracté una frase que es la más accesible para ustedes, porque el resto es un balurdo de epistemología que realmente había que dar clase de filosofía para entenderlo. Aparte de que el autor tiene la manía de adjetivar y hacer unos larguísimos párrafos de 35 líneas al estilo alemán, ¿no? Y es un español, cosa que yo no lo admito porque no se entiende nada, no tiene punto, tiene coma, tiene cualquier cosa, sobre el problema de la verdad. Y ahí él hace una cita que puede servir para que ustedes entiendan el problema de la verdad. Él cita a Federico Nietzsche, creo que se escribe así, a ver si me equivoqué. Hay una Z, la Z va acá, acaba la Z. Sí. Nietzsche, que en realidad no es un historiador, sino que es un filósofo, se mete a historiador, pareciera ser, en esa época, en el siglo XIX, la historia era un cajón desastre, todos hacían historia, aunque no fueran historiadores. Hoy también hay muchos que hacen lo mismo y así les va. Pero Nietzsche, como historiador, dirá que la verdad es una suma de relaciones humanas que han sido realzadas poética y retóricamente, es decir, que fueron adornadas con una cantidad de detalles, etcétera, etcétera. Y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. De tal manera, según este punto de vista, la verdad expresaría los valores perennes de la comunidad. Y revelaría el interés y la voluntad de un cumplimiento siempre productor, siempre en movimiento. Esto quiere decir que esos hechos adornados o decorados, incluso místicos, de tanto ser repetidos se convierten en realidad verdadera, aun que sean esencialmente ciertos pero formalmente falsos. Y está planteado en Nietzsche como la frase de Cicerón, la historia maestra de la vida. Es decir, es como si la historia, y así fue concebida por muchos historiadores en el siglo XIX e incluso algunos en el XX, como si la historia transmitiera los valores importantes de una comunidad. Eso nosotros lo tenemos en la vieja historia liberal argentina, los valores del patriotismo, los valores de la bandera, los valores de la escarapela, el que transmite los valores morales importantes para un pueblo, aunque no sean ciertos. Y tenemos la historia gloriosa del negro falucho, capaz de morir abrazado a su bandera, aunque nunca existió falucho, que es un invento de Bartolomé Mitre, pero exalta el patriotismo, capaz de morir. A lo mejor murieron muchos soldados solo agarrados de la bandera, pero él tenía que poner a un negro agarrado de la bandera, que había sido esclavo acá, qué sé yo. Entonces hay una cantidad, toda una parafernalia de cosas. Esto quiere decirle que la historia también puede mentir. Algunas veces se miente con un propósito altruista, con el propósito de infundir el valor del amor a la patria, el valor de la abnegación. Sabemos que el general Belgrano donó toda su plata y se murió en la miseria. Pero si usted no se pone a dudar y se pone a pensar, ¿en serio se habrá donado toda la plata? Y el reloj por lo menos sí. Claro, el reloj por lo menos sí. O a lo mejor se lo afanaron el reloj también. Ahora se lo afanaron. Es decir, lo cual no le quita ningún mérito al general Belgrano, que para mí es el héroe más importante de la historia, argentina. Porque yo amo a Belgrano. Amo a Belgrano por encima del San Martín. Pero eso soy yo. Y mucha gente como yo por ahí, pero no todos. Pero hay muchos mitos fabricados y creados con una finalidad edificante. Ahora no se me ocurre ninguno, pero por ahí de golpe me acuerdo de un apunte de cosas. Lo del negro falucho es un caso. Nadie sabe si es cierto, porque no se pudo comprobar jamás si el sargento Cabral realmente lo sacó a San Martín de abajo del caballo. Que vino y le clavaron la bayoneta, eso quedó. Nadie lo sabe, porque en medio de la batalla era que el combate de San Lorenzo, ¿quién iba a ir a averiguar si Cabral lo sacó y lo clavaron al otro de atrás? No se sabe. Pero eso es edificante, defendió la libertad de América, qué sé yo, toda una historia. Como lo dice la marcha de San Lorenzo, que libera la libertad de América, salvó. Otro gran mito, el renunciamiento de San Martín en Guayaquil. No quería el poder, abandonó todo porque no quería el poder. Mentira. San Martín se fue porque Bolívar era el maestre más grande de la orden masónica a la cual él pertenecía. Y la orden masónica le dio la orden de dejar la tropa en manos del jefe de la masonería latinoamericana. Y como era un tipo orgánico, en ese sentido era admirable, era orgánico, como un militante orgánico, agarró y le dejó la tropa y se fue. Pero toda la historieta, ese misterio de Guayaquil, como San Martín, el hombre honesto que le abandona todo el poder, todo eso es edificante para el alma. Eso es cuando la historia se fabrica, se usa como transmisora de valores morales. Más que valores morales, tiene valores hegemónicos. Más que valores morales, no tiene valores hegemónicos. No, es relativo. Es relativo eso, porque depende, hegemónico depende para quién. Para el común de la gente no es hegemónico. Es que San Martín era buenísimo. Bueno, ahí habría. Bueno, porque el que escribe toda esa historia es Bartolomé Mitre. que es una magnífica historia de San Martín la que escribe Nietzsche, porque es muy buen historiador, no es ningún cuadrado. Pero lo que pasa que era la época en el fondo había una necesidad histórica, que era la necesidad de construir modelos éticos en un país en construcción. Si ustedes, yo tengo un ejemplo muy, muy personal con respecto a Napoleón, por ejemplo. Mi maestro de especialidad, mi último maestro de especialidad en Oriente, fue un eminentísimo científico belga, del cual fui amigo hasta el día de su muerte, y todavía lo siento personalmente su desaparición. Sin embargo, estando en Bélgica yo, en la casa de él, agarró el auto y me llevó a Bruselas. En el viaje empezamos a hablar sobre Napoleón. Yo lo admiro a Napoleón, como todo latinoamericano, tengo que admirar a Napoleón porque gracias a la invasión de Napoleón se hizo la independencia de América Latina. Y además porque Napoleón era la mejor expresión de la burguesía de la época. Cuando ustedes van, si es que al que puede ir, al que haya ido, yo tuve esa fortuna y fui, a la tumba de Napoleón en París, en Los Inválidos, uno mira las paredes que donde está escrito la obra de Napoleón en Francia, se le caen las medias. Hizo la industria, hizo la ciencia, hizo de todo, era todo el desarrollo del capitalismo burgués en su época de mayor empuje, enfrentado con Inglaterra que era colonialista, etcétera, etcétera, etcétera. Íbamos discutiendo de Napoleón y el otro, belga, me dijo: Napoleón era como Hitler, era un asesino. Claro, porque derrotó a la monarquía belga y lo cagó a tiro, esa es la verdadera mecanismo. Entonces, ¿qué hizo? Y eso que este hombre era un hombre muy progresista, porque era un hombre de izquierda. Pero él lo veía como belga. Y entonces, para vengarse de mí, y eso que nos queríamos mucho, dio vuelta por la ruta, se metió por otro lado y me llevó al campo de Waterloo, donde los ingleses, después de derrotar a Napoleón, hicieron una pirámide de pasto gigantesca con un león inglés mirando hacia Inglaterra para humillar a Napoleón. Entonces yo le dije: yo acá no me bajo. Me dijo: ¿te quiere bajar? No, le dije, agarramos para otro lado. Eso significa que tenemos distintos valores, tenemos distintas perspectivas. Yo, como sudamericano, no puedo denostar a Napoleón. La prueba está que la doctora Murphy tampoco lo admira profundamente. Y la segunda vez que estuve en París estuve con Susana y nos fuimos los dos juntos a ver la tumba de Napoleón. Y a mirar hacia abajo, inclinando nuestra cabeza para ver la tumba del emperador. Y en Francia está enterrado en el Hospital de los Inválidos debajo de una cúpula de oro, toda de bronce dorado que brilla como el oro. Porque para Francia es el emperador. Para Bélgica es un asesino. Y para Francia es la maravilla. Y para los latinoamericanos es un gran personaje. Gracias al cual San Martín ganó sus batallas porque era un discípulo de Napoleón para manejar el ejército y la caballería. Quiere decir que el problema es de perspectiva. La verdad está en función al punto de óptica de el que analiza la realidad, el que interpreta la realidad. Es cierto que muchas veces se miente conscientemente, no son todos los casos, pero hay mentiras preparadas con intencionalidad ideológica, que es otra cuestión. No por casualidad Hermann Goebbels decía que una mentira repetida mil veces se termina siendo realidad. Miente que le van a creer, decía. ¿Eh? Miente que algo te van a creer. Exacto. Goebbels era el jefe de la... Era el ideólogo, prácticamente era el ideólogo de Hitler. Pero es cierto, yo repito una mentira hasta el cansancio por propaganda, por los diarios, por todo el lado, llega un momento que todo el mundo se la cree, porque ¿quién va a dudar de algo que se repite tanto? Así, por ejemplo, hubo obras deliberadamente inventadas, como por ejemplo la famosa obra anónima, que no sé quién es el autor, pero pues en general es anónima, Los protocolos de los sabios de Sion, donde todo es una maldición, una conspiración judía internacional, etcétera, etcétera. Marx también escribió la cuestión judía, y él era judío, porque era hijo de un rabino, y la colectividad judía lo tiene condenado en el último agujero del infierno. Pero Marx, ¿qué hizo? Marx condenó toda la práctica económica, una punta de cosas, que fue la crítica a la colectividad judía, una crítica, pero no los protocolos de los sabios de Sion, que es toda una especie de invento, de una conspiración, como en una época en la Argentina estaba de moda hablar de la sinarquía. La sinarquía es una especie de conspiración internacional que no sé de dónde diablo salía, pero era un invento, porque estaba todo basado sobre suposiciones y sobre supuestos dados como realidades. Esos son inventos políticos que persiguen intereses creados. Esas son mentiras históricas. Ahora, muy distinto es novelar la vida de un personaje con un propósito edificante o un propósito moral. ¿Los griegos perdidos? Bueno, en parte. Los superhéroes. Claro, pero lo que pasa es que en la antigüedad remota se perseguía una finalidad, pero también se creía, porque había falta de conocimiento profundo. Por ejemplo, en la Mesopotamia, el personaje de Gilgamesh, durante un montón de tiempo, incluso los asiriólogos pensaban que era mítico, lo tomaban como un héroe civilizador, y se descubrió que en Uruk hubo un rey que se llamaba Gilgamesh. Es decir, lo que pasa es que a lo mejor fue un personaje tan importante en esa época que con los años se convirtió en un mito. Bueno, en esta obra de Adam Schaff, ¿qué es lo que plantea Schaff? Por eso yo les recomiendo que la lean muy bien y que no me vengan al examen final y yo le pregunto la obra de Adam Schaff y le dieron dos autores. Porque hay una especie de antología de autores con el pensamiento de cada uno sobre un hecho en particular y la distinta óptica de cada uno de esos respecto de ese hecho particular. ¿Qué hecho particular toma Schaff como central? Toma la Revolución Francesa. Y entonces empieza a analizar cuál es la óptica con que se dio a la Revolución Francesa distintos partícipes de la Revolución, contemporáneos a la Revolución y no contemporáneos, e incluso autores del siglo XX. Hay uno de ellos que es un cura, que es para el contemporáneo a la Revolución, que ve la Revolución como el diablo, que es una porquería, que es una conspiración internacional, etcétera, etcétera. Otro dice que es la conspiración de los girondinos. Sin embargo, hay algunos partícipes de la Revolución que hablan de cuáles son las causas de la revolución, incluso de la aristocracia, como la hija del ministro de Economía del rey, que creo que si no me equivoco era, no, Colbert, puede ser, no me acuerdo. Madame de Staël se llama, es una mujer, que dice que la causa de la revolución fue la pobreza. Michelet habla de que también coincide con esa mujer que era de la nobleza, a pesar de que la nobleza era perseguida, y coincide que había problemas económicos muy graves, de déficit económico. Es decir, no todas las causas son exactamente reales, pero son las causas que cada uno de los partícipes, tanto del hecho revolucionario como los herederos del hecho revolucionario, como los que lo sufrieron o como los que lo gozaron, ¿no?, tienen una perspectiva de análisis distinto. Y entonces ahí queda reducido el problema de la verdad. todos esos autores mayormente no mienten, pero dicen aquellos que ellos interpretan o como ellos lo vivieron cuando fueron contemporáneos, y cuando no lo fueron, que fueron muy posteriores, lo ven desde una perspectiva, ya sea de clase o de formación intelectual. Por eso que ya llega hasta Ernest Labrousse, que es un autor del siglo XX, que se dedica fundamentalmente a temas económicos. Si ustedes toman la historia de la Revolución Francesa de Michelet, que es del siglo XIX, se van a encontrar que tiene una historia de la Revolución Francesa, mitad popular, muy interesante, pero donde hay una exaltación de los hechos fácticos o de las persecuciones terribles de Robespierre. En cambio, si ustedes toman la historia de la Revolución Francesa de un autor francés, digamos, relativamente moderno, del siglo XX, que se llama Albert Soboul, Soboul era comunista. Entonces ve la revolución como la lucha de clase. Y volvemos a este entrecruzamiento para llegar a un punto de coincidencia. En realidad, hay un punto de coincidencia porque también fue una lucha de clase. Porque no por casualidad fue la revolución burguesa más trascendente de Occidente. No la primera, porque hubo una primera revolución burguesa antes de la Revolución Francesa. Y se dio en Inglaterra. Por eso que Inglaterra es la que generó la revolución industrial, que es la de Cranwell, que es del año 1686. No por casualidad las logias independentistas se formaban en Inglaterra. Y se combinaban después con las ideas francesas. Porque el desarrollo de las burguesías se dio primero en Inglaterra y después se dio en Francia. Este es el problema vulgar, pero muy de fondo, al que debe estar atento y advertido cualquier estudiante de historia. Una norma para leer la historia no es la confianza, sino la duda. No es quedarse con un autor, sino ver distintas ópticas. Y ahí uno toma una posición en la cual coincidirá con unos y no coincidirá con otros, y la óptica que tenga cada uno será aquella que está vinculada a su situación social y a su formación personal. No se puede llegar a una posición que yo diría, en una palabra muy complicada, a una especie de entelequia, es decir, a una cosa aislada en la cual yo me puedo formar como por encima de todos los demás y tener una visión, entre comillas, objetiva. No hay visión objetiva. Nadie tiene visión objetiva. Esa en el fondo es la gran conquista del siglo XX. Es la gran conquista de la historia social, es la gran conquista de la historia social económica, es la gran conquista donde se suma incluso hasta el pensamiento burgués. Nadie va a hablar hoy de que hay una verdad revelada, absoluta, objetiva, y que lo demás todo es mentira. No, no es verdad. Nadie lo puede decir porque nadie puede tener esa posición. Habrá quien le gusta más la historia fáctica, y habrá quien le gusta más la historia económica, y habrá quien le gusta más la historia social, o habrá quien le gusta más la historia de procesos. Que le guste más la corta duración, la media o la larga duración. Pero no hay una sola forma de hacer historia. Y todas las historias, todas, en el fondo no son neutrales y todas son parciales. Porque, por ejemplo, la famosa postura de Braudel de la historia total Sí, total porque es multidisciplinaria, pero no total porque abarca todas las cosas. No hay una totalidad porque es imposible la totalidad. Y cuanto más se ha profundizado el conocimiento, cuanto más se ha desarrollado la investigación de archivos, cuanto más se han incrementado los archivos, cuanto más ha intervenido Internet para difundir la información y los archivos y la interconexión de los conocimientos, menos total es posible. Es total la metodología transdisciplinaria, interdisciplinaria, metadisciplinaria, como les guste llamarlo. Pero nunca total desde el punto de vista de la concepción. El historiador es parcial el mismo día que se propone hacer una investigación y selecciona el material a estudiar. Porque antes de ponerme a estudiar el tema este tema, yo para estudiar este tema digo, ¿por dónde empiezo? Y el dónde empiezo significa que tengo que seleccionar esto, pero cuando voy a seleccionar, selecciono esto, esto y esto, y no selecciono esto, ni esto. Y en la selección está mi propia perspectiva, en lo que acepto y en lo que descarto está mi formación ideológica. Aunque no me dé cuenta, incluso involuntariamente, yo voy a buscar aquello que creo que me puede aportar información desde donde yo estoy partiendo. Si yo voy a hacer, qué sé yo, historia del movimiento obrero, por ejemplo, y depende, ahí voy a elegir lo que se me dé la gana, puedo elegir todas las obras de los socialistas y los anarquistas, o puedo elegir todas las obras de los radicales y los conservadores, depende. Y cuando estoy eligiendo, estoy seleccionando determinadas cosas. Entonces la obra que voy a producir no es cualquier obra, no es una obra que abarca todo, es una obra que abarca un enfoque. Y tendrá una carga de verdad, pero de verdad relativa, nunca es verdad absoluta. Ahí tenía razón Engels. La verdad absoluta existe, pero yo me acerco y se aleja. Eso quiere decir de que la verdad por la que me acerco es una verdad relativa, no una verdad absoluta. No la verdad. Nada más relativo que el mismo concepto de verdad. Ya lo dijo Sócrates, la belleza es el esplendor de la verdad. De ahí cualquier cosa. Porque así como una mujer preciosa puede ser bella, para los mayas, ¿saben cuál era la belleza máxima? Y se la hacían a los niños desde el día que nacían. Ser pisco. Eran todos con los ojos así. Y hay pruebas arqueológicas. Le colgaban una pelotita delante de la cara para cuando nacían, para que se quedaran viscos, porque ser visco era la belleza máxima. Cuando hoy en día un bizcocho es horrible. Pero para nosotros es horrible, no para los mayas. Los hotentotes del África se ponen una piedra en la boca y tienen un labio que le cuelga así grande, y eso es una belleza magnífica, a nosotros nos parece un asco. Claro, van a poner el cuello así estirado. Con las mujeres de hace dos siglos que tienen que ser gordas. Para los, por ejemplo, para los cretenses y para los egipcios, la belleza de la mujer radicaba en ir vestidas hasta acá con todos los pechos al aire. Era todo tople. Bueno, acá también. Bueno, pero ahora. Menos mal, ¿no? Eso es algo bueno de la modernidad. Pero igual, de todas maneras, esto le estoy diciendo con otros ejemplos, lo mismo que tiene que ver con lo otro. Nada es mentira, salvo la mala intención deliberada de alguien, que la hay. Pero en general, nada es mentira. Lo único que es una verdad de acuerdo a la perspectiva, al sitio de donde la miro. Es lo mismo que mirar un cuadro. Si yo me pongo de acá y miro un cuadro en escorzo, voy a ver algo y voy a describir algo. Si me pongo de frente, voy a describir otra cosa. Pero si yo me paro adelante a 10 centímetros de un cuadro impresionista, no voy a ver un bodrio porque es un montón de puntos y me tengo que alejar 15 metros para darme cuenta del conjunto. Quiere decir que la perspectiva tiene que ver con el tipo de verdad a la cual yo me voy a referir. Por eso yo les recomiendo que lean muy bien todo el trabajo de Schaff, porque es muy aclaratorio y es muy interesante. Sean responsables, lean la bibliografía, porque después, cuando vienen los aplazos, vienen las lamentaciones. Y el si no, pero yo estudié, que yo sí, estudió como le dio la gana, pero no como yo le dije. No, estudié con una distinta perspectiva. ¿Eh? Estudié con una distinta perspectiva. Claro.